Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué desea? Por favor, ¿tiene algo para los granos? Me pica muchísimo. Sí, claro. ¿Ha tenido fiebre? ¿Le duele algo más? Bueno, fiebre no, pero me duele un poco la cabeza y también el estómago. Seguramente he comido algo que me ha sentado mal. Bueno, esta crema es muy buena para el picor. Solo puede utilizarla durante 5 días. ¿Y cuántas veces al día? 3 veces al día. ¿Puedo ir a la playa? Sí, claro, pero no debe tomar el sol. Y tiene que ponerse la crema después de bañarse. De acuerdo. ¿Cuánto es? 4 euros. Aquí tiene. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias.